Mex, sí. ¿Te agarramos? ¿En qué momento del día te agarramos ya terminando? Sí, terminando. Iba a descansar un poco, pues después tengo que ir a un lugar donde alguien cumple un año, cumpleaños y esas cosas. Bien. Pero vale. Sí, terminando un poco toda esta semana. Los viernes estoy bastante cansado. Y como que es el último día y los jueves tengo función. Entonces este es un día muy, por suerte, plácido para descansar. Hola Mex, Melissa te habla, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Melissa? Bien, muy bien. Yo tengo una intriga con sí, vos. Sí. Un artista como lo sos. ¿Cómo vive un día de lluvia como hoy? ¿Cómo arranca? ¿Mex puede decir hoy me revelo y no trabajo, me atrinchero y me quedo haciendo cucharita? ¿Vos te referís a los cubiertos, esas cosas? También. Sí, yo creo que... Sí, no sé, eso depende de las posibilidades. Yo en realidad tengo que ir a trabajar todos los mediodías. ¿Y hoy qué te pasó, por ejemplo? Hoy cuando te despertaste, dijiste, abriste la ventana y dijiste, ¿qué hago? Pero a mí igualmente no el sol o la lluvia me produce Pero bueno, seguramente que la lluvia acompaña más a estar ahí reposando y comiendo algún elemento de repostería. Una torta frita. Sí, también. Y estar echado ahí, ¿no? ¿Te inspiran estos días? ¿Te da para generar cosas o es un día más? ¿Qué sé yo? No, yo no tengo lugares o momentos precisos donde considere que vienen las musas, esas cosas. Yo creo que son momentos por distintas razones, desde una cosa bastante triste o algo muy festivo y alegre te puede sacar algo de adentro, qué sé yo, pero no le doy mucha bola a los días. Me protesto como que si la lluvia, si me voy a me va a costar, viste, pasar los charcos y que no mojarme. Esas más tránsito en la calle. Pero no tanto que esa cosa del poeta y que día y qué sé yo, no, me aburre mucho. Bien. Sí. Mex, ¿qué tal? Gabriel te saluda. ¿Qué? Mirá. Uno más. Se van sumando, maravilloso. ¿Qué haces, Gabriel? Todo bien. Te pregunto, bueno, en Cha-Cha-Cha has hecho de Robin. Sí. Estamos preguntando cuál es el villano favorito que tiene nuestros oyentes. ¿Cuál es el tuyo? A mí me gustaba mucho Robin. Yo hacía de Robin, pero me gustaba. Yo no sé si para no cargarme de responsabilidades, pero me gustaba Robbie, me gustaba. ¿Te gustaba comer en la panadería? ¿Eh? Comer en la panadería, esa escena te gustaba. Sí, no, pero más allá del cha-cha-cha, el personaje. Yo cuando cumplí 4 años, me vino a mi hermano a preguntar qué quería y quería el disfraz de Batman. Y parece que no habían encontrado Batman y como yo seguía creyendo en los reyes, me convenció de que mejor era Robin. Es como el árbitro que nunca pudo ser futbolista, más o menos. Una cosa así, no, pero me convenció, pero con tanta convicción que consideré que era muchísimo mejor Robin que Batman. ¿Qué te dijo? ¿La calza verde queda mejor que la negra? No, pero Robin era más pensante, era un tipo... que sacaba todos esos desafíos que había de ¿cómo le decían? Los acertijos. ¿Y por qué siempre se lo asocia a Robin con la homosexualidad? Vos que sos un defensor. Uy, ¿de dónde estamos yendo? No, yo creo que era más bala Batman que Robin. Robin, sí... Sí, Batman, tipo raro. Tipo raro. Lo dejaba afuera, Robin, igual. Un tipo muy raro. El otro era más naif, ingenuo, pero Bruno era un tipo que tenía responsabilidades, era el tipo más importante de Ciudad Gótica, millonario. El otro era un escolar, nada más. Y me parece que había una cosa más perversa en Bruno Díaz. Ponerse esos trajes, esos pechos. Una obsesión de poder. Claro, esos cueros, esa lycra. Yo creo, Yo creo que si se investiga un poco más debe haber fotos con enanos gordos. Y Gatúbela Estocuén, diría el Diego. Gatúbela Estocuén. Sí, más bien, no, imposible. Imposible. Bueno, entonces, volviendo al tema del villano. Sí. ¿Tomás alguno de la saga o vas por otro lado? ¿Cuál es tu villano preferido? A mí me gustaba... ¿Qué tiene que ser del cómics, no? No. Puede ser... ¿Puede ser que Pavlovsky es el villano de pura química? Bueno, yo lo nombré a Grondona. ¿A Marianito o a...? No, a Julio. Los dos. los dos a la final. Y Grondona es un pesado. La verdad que es de temer. Es de temer. Y un hombre que hace cuánto, del 79. 79. No sé de cuánto están, ¿eh? 79, así sí, es. Sí, exacto. Está en el poder, es raro. Es raro que hasta un rey esté tanto tiempo. Tal cual. Imagínate un directivo. Y bueno, así es el poder que debe tener. Que no pueden elegir sí. A otro. Y bueno, tiene todos los kioscos, qué sé yo. Es muy feo lo que se vio con lo de Diego y todo eso. La verdad que me dio mucha pena. Pero creo que estuvo totalmente usado, pobre Diego, en todo esto. Pero bueno, es una gran mafia. Y hay muchas mafias aquí. Así que... Quiero decirte, Mex, que estuve bueno, soy una admiradora de pura química. Y estuve viendo cómo hicieron esquí al aire libre. Y la verdad que... Si eso es laburar y encima les pueden pagar, es maravilloso, ¿no? Porque se nota que lo disfrutan, que se divierten, que la pasan bien. Y eso, la verdad, que se transmite. ¿Vos cómo te sentís siendo la cabeza del programa? No, la cabeza no. Sí, lo sos. Sos el capitán, Mex. Sos el capitán. Mex. Te has puesto la cinta de capitán. Te has puesto la cinta más de una vez. ¿Sabés qué? Nosotros ya entrevistamos a Laura, sí. A Mariano... Sí. Ahora vos. Y nos falta Germán no, y el gran Pepe Chatruc. Bueno. Y el Pepe Chatruc que se incorporó también. Divino Pepe. Qué sé yo, soy el mayor. Sos el mariscal. El mariscal. Ahí está, el mariscal. Yo quiero saber igual, Mex, sí. Yendo a pura química, ¿cómo venís vos de ética? ¿De ética? Ya que haces tanto la pregunta ahí en el programa. Bien. Vengo bien. No te vamos a someter a un cuestionario igual como el tuyo, millones, de miles, pero... Ojo, no. Nosotros tenemos el nuestro, ¿eh? Hay que ver si accedes, ¿no? Y bueno, escucho. Bueno, hagámoslo. Recordamos que estamos hablando con el señor Mex Urtiz Berea. ¿Cómo me cuesta tu nombre, tu apellido, Mex? Es algo que siempre me costó. Sí. Pero bueno, lo acabo de decir como corresponde. Sí. Vamos, hacemos un breve ping-pong. Sí. Y vos tenés que responder sí, no o algún nombre, cortito sí. Y al pie, ¿dale? Bueno, la consigna es que te la juegues. Epa, bueno, a ver. Bien, yo te pregunto, ¿Néstor o Cristina? Cristina. ¿Pura química o cha-cha-cha? Me voy a otros rubros. El hoy es el pura química, pero no, el cha-cha-cha. Por ahí ojalá que pura química sea algún, digamos, que tenga lo que tenía el cha-cha-cha, porque no va a ser el cha-cha-cha nunca. Me quedé colgada escuchando eso. Te pregunto, ¿Jorge Ginsburg o Tato Bores? Son muy diferentes para elegir uno u otro. ¿Quién llegó más a tu corazón? Bueno, Tato llegó más, pero bastante obvio. Lo que pasa es que Ginsburg tenía una forma de hacer periodismo humorístico que fue muy original, las entrevistas de él. Digamos, lo que más rescato es eso, no las cosas que hacía de humor que... me parecían bastante berretas. pero lo que era Peor es Nada y esas cosas. Pero sí, me gustaba mucho lo que hacía periodísticamente en el humor. Y Tato, qué sé yo, porque Tato también era una onda muy americana tenía, ¿no es cierto? En la forma de hacer sus monólogos y había, digamos, una influencia muy fuerte desde ahí. Pero para acá era muy original, y tan... las cosas que decía y todo en ese momento. Y me corre un cachito de esto de la vigencia que tiene, ¿no? De los monólogos que hizo hace 20 años, sí. Siguen vigentes como si los hubiese hecho ayer. Sí, sí, eso es impresionante. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, digamos Tato. Bueno, bien. Sí. Para ir cerrando, Mex, no te queremos robar más tiempo. Sí. ¿Menotista o bilardista? Mex. Tuviste que pensar mucho para hablar con nosotros. Te agarramos medio dormido hoy. Te cagamos el fin de semana. No, porque la verdad es que yo siempre tengo una opinión, una tercera, no me urtiferista. Ahí va. Yo soy urtiferista, a muerte. Era divino el juego, digamos, de Menotti. El Menotti ganó solamente el Mundial 78, ¿no? Y creo que con Huracán en el 73, 74. Sí, 73. Así. 73. Y el Bilardo es el ejemplo de lo peor de un argentino. Entonces, pero es ganador. Y ganó con Maradona, nada más y nada menos, ¿viste? Por suerte. Eso sería interesante que también se acuerde Bilardo, ¿no? Que, pero... Y Menotista. Pero a mí tampoco me terminaba de convencer Menotti, ¿eh? No me terminó de convencer. Por ahí me han gustado otros. Lo que pasa es que, bueno... Sí, sí, por supuesto el juego bonito, si se refieren a eso, sí, sí. Desde luego, yo soy del rojo. Claro. Siempre me gustó el juego bonito, ¿no? ¿Nos podrías decir la formación que seas de memoria independiente, Mex? Rápida, ¿eh? Santoro, Monjes y Pavoni, Ferreiro, Pastoriza y Acevedo, Bernardo, Savoy, Artime, Diego, Tarabini y De la Mata. ¡No! ¡Grande! La gente está haciendo el Mex y el topollillo para todos. Ahora el mariscal se puede tomar un escocés y se puede dormir tranquilo. Bueno, Mex, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, esperamos que tengas un gran fin de semana y muy feliz cumpleaños para todos. Bueno, gracias. Besos, mariscal, besos. Un beso. Un abrazo grande. Muchas gracias.